Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes a todos los usuarios y usuarias que nos sintonizan a esta hora cuando son las 3 y 4 minutos de la tarde. Esto es Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Recordemos que este es el programa de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas que llega a todos ustedes los días miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo del ministro Fidel Barbarito, quien le dará paso a quien ejercerá pues funciones de ministro en el ministerio anunciado anteriormente, Reinaldo Iturriza, según lo anunciado el día de ayer por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Le estaremos acompañando la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM. En la Dirección General, Manuel Lazo. En la Coordinación de Programación, Randall Borges. En la Coordinación de Producción, Enza García. En la Coordinación Técnica, José Gregorio Sánchez. Luigi Nobrache en la Coordinación Web. Y en el control del estudio, como siempre, nuestro querido amigo, Roberto Pucci. Roberto, como siempre, acompañándonos los días miércoles. Recordamos que la Dirección y Producción General de Biblioteca Viva está a cargo de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y en la conducción del espacio, como siempre, Marilyn Mariño y Jesús Ramos. Muy buenas tardes a los usuarios y usuarias que sintonizan a esta hora Alba Ciudad 96.3 FM en su programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, el conocimiento, las palabras y el sinfín de saberes que solo los libros te ofrecen. A continuación, hacemos ese recorrido, vamos a viajar por esas fechas que han marcado, marca y seguirán marcando nuestra historia. Claro que sí, Jesús, y es que un 3 de septiembre, pero del año 1905, nace Alberto Arbelo Torrealba. Y tú te preguntarás, usuario y usuaria que me sintonizan a esta hora, ¿quién fue Alberto Arbelo Torrealba? Fue un gran poeta, escritor, abogado, político, diplomático, educador y autor de la obra cumbre del folclore venezolano, Florentino y el Diablo. Su obra ofreció una poesía de gran fuerza lírica y épica. Jesús estaba haciendo el intento el día de hoy cantando Florentino y el Diablo, pero de verdad que no llevó vida. Me fue imposible. Un 4 de septiembre, pero del año 1970, se inició la conmemoración del Día del Empleado Público. Se celebra el Día del Empleado Público en Venezuela, fecha propicia para reconocer el desempeño del personal que labora en toda la administración pública. El término de empleado público nace de la necesidad de encontrar una definición que agrupe e identifique a los diferentes grupos de trabajadores que prestan servicio en las distintas administraciones, ya sean ministerios, organismos autónomos, municipales e instituciones públicas. Así que desde acá, desde Biblioteca Viva, como salimos los días miércoles mañana, de una vez damos las felicitaciones a todos los empleados de la administración pública para que celebren su día con bastante alegría y emoción. Un 6 de septiembre, pero del año de 1815, se escribe la Carta de Jamaica, documento que Simón Bolívar escribió en Kingston, capital de la colonia británica de Jamaica, y en la cual responde a una misiva de Henry Colen, un comerciante jamaiquino de origen inglés, donde expone las razones que provocaron la caída de la Segunda República en el contexto de la independencia de Venezuela. Y para todas las personas y usuarios que quieran hacernos llegar sus comentarios, lo pueden hacer a través de los teléfonos 0212-562-7949, 0212-562-3953, correo electrónico y Facebook, bibliotecavivaenradio@hotmail.com, el Twitter, @bibliotecaviva1, o por la mensajería de texto 0416-304-6337. Mire, Jesús, y el joropo está apoderado de los alrededores de la Biblioteca Nacional, de los espacios abiertos de la Biblioteca Nacional. De hecho, el día de hoy en la tarde nos topamos con un pequeño conversatorio acerca de los distintos pasos que se llevan a cabo en este baile tradicional venezolano. De hecho, la Biblioteca Nacional y Red de Bibliotecas Públicas alegraron los espacios con Cuéntame Joropo. Creo que es actividad que se está llevando todos los días miércoles, Jesús. Exactamente, Marilyn, los días miércoles. El primer conversatorio de Cuenta Mejor Opo tuvo lugar el día 27 de agosto en horas de la mañana en los espacios abiertos de la Biblioteca Nacional de Venezuela. La actividad contó con la presencia de cultores invitados, entre ellos Ligia Ramírez, Oscar Márquez, Luis Herrera, Blanca Sánchez, Ángel Sánchez, Cornelio Sánchez, Eduardo Matos y Jean-Pierre Márquez. Y por supuesto, si quieren saber sobre qué trata Cuenta Mejor Opo, acérquense los días miércoles a los alrededores de la Biblioteca Nacional. La semana que viene tenemos que ir para aprender a bailar joropo, Marilyn, porque te he visto por ahí que no sabes. Ah, bueno, pero seguramente aprenderé. Este sábado 6 de septiembre se realizará el taller de literatura, actividad para promover la lectura. Eso es a las 9 de la mañana hasta las 12 p.m. Casa de Nuestra América José Martí, esquina de Veroes a Jesuitas. Boulevard Panteón, Parroquia Altagracia, Municipio Libertador del Distrito Capital. Además de eso, también podemos informarles que la Biblioteca Nacional lleva a cabo exposición Chávez Lector al Metro de Caracas. Se trata de una muestra fotográfica que refleja el amor del comandante eterno por la lectura. Jesús, y hoy también estaremos obsequiando, que tienes por allí, para la trivia del día. La trivia te toca a ti, mi amor. Me toca a mí, pero aquí, no la vamos a anunciar todavía. Exactamente. ¿Qué libros vamos a estar obsequiando? El libro que tengo en mis manos es Pablo Neruda, Antología General. Yo tengo por aquí Recuerdos sobre la Rebelión de Caracas, de José Domingo Díaz, Fundación Biblioteca Ayacucho. Pero más adelante, en el próximo bloque, les estaremos anunciando entonces la trivia del día de hoy para que se puedan llevar esos dos maravillosos libros. Pueden comunicarse con nosotros a través de los contactos que Jesús les dijo anteriormente. Yo creo que nos vamos con una musiquita, ¿verdad? ¿Una musiquita? Yo creo que sí. Para que luego lances esa trivia a los usuarios y las usuarias. Claro, por supuesto. Tema Pajarillo, El Carrao de Palmarito. Seguimos aquí en Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y antes de que Jesús le diga y le lance la trivia del día, les recordamos que mañana será el día, porque les anuncié que Biblioteca Nacional llevará exposición Chávez Lector al Metro de Caracas, pero no les dije cuándo. Y es que eso se va a realizar el día de mañana a las 10 de la mañana en la estación del Metro de Bellas Artes. Se inaugurará la muestra fotográfica Chávez Lector en honor al comandante eterno Hugo Chávez Frías, en el cual se podrán apreciar fotografías de mediano y gran formato que reflejan su gusto por la lectura. Y ahora sí, Jesús, adelante con la trivia del día para que los usuarios puedan participar desde este momento. La pregunta es, ¿en qué año muere Alberto Arbelo Torrealba? Marilyn, y vamos a recordarle a los usuarios los contactos para que puedan participar y ganarse estos dos tremendos libros. Claro que sí, 0212-562-7949 o 0212-562-3953. Correo electrónico y Facebook, bibliotecavivaenradio@hotmail.com, bibliotecaviva1 y mensajería de texto a través del 0416-304-6337. ¿En qué año muere Alberto Arbelo Torrealba? Que me confunde el nombre. Bueno, y en esa misma línea, Alberto Arbelo Torrealba, de este personaje estaremos hablando el programa, estaremos dedicando el programa Biblioteca Viva el día de hoy. Y es que este señor nace en Barinas, estado Barinas, el 4 de septiembre de 1905. Abogado, educador y poeta, autor del célebre poema Florentino y el Diablo, realizó estudios de primaria en su ciudad natal, mientras que los de secundaria los efectuó en el Liceo Caracas, donde se graduó de bachiller en 1927. Estudió Derecho en la Universidad Central de Venezuela, donde recibió el título de abogado y posteriormente se doctoró en Ciencias Políticas en 1935. Poeta en la tradición de los llamados Aedas del Llano, publica su primer volumen de versos, Música de Cuatro, en 1928. Dedicado a la docencia, imparte clases de castellano y literatura en varios colegios y liceos de la zona metropolitana, colegios tales como el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, de los Dos Caminos, Colegio Sucre, Instituto Pedagógico Liceo Caracas, Andrés Bello y Fermín Toro. Inspector técnico de educación secundaria en el Distrito Federal e inspector de primaria en Barinas y Apure en el año 1936. Es luego nombrado secretario de gobierno del Estado portugués en 1937, presidente del Consejo Técnico de Educación en 1940. En ese mismo año publica sus glosas al cancionero, que constituye en modelo de poesía con raíz popular y en donde además publicó la primera versión de su poema Florentino y el Diablo. Entre 1941 y 1944 se desempeñó como presidente del Estado Barinas. Durante su gobierno, limpia los cauces de los ríos Paguey y Masparro y restablece las rutas comerciales en el territorio de los Llanos de Occidente. Miembro de la Corte de Apelación en 1948, embajador de Venezuela en Bolivia entre 1951 y 1952 y en Italia en el año 1952. Es nombrado ministro de Agricultura y Cría en 1952 hasta 1955. Además de eso, Jesús, retirado de la política, se dedicó al ejercicio de su profesión y a su vocación literaria. Fue traductor de Giuseppe Ungaretti en 1969, publica un estudio sobre el poeta guariqueño Francisco Lasso Martí en 1965 y reúne sus poemas en obra poética en el año 1967. Posteriormente, el 31 de mayo de 1968, fue incorporado como individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua. Entre los principales trabajos de Arbelo Torrealba figuran Caminos que Andan, Cantas, Poemas, Florentino y el Diablo, una de las más reconocidas, Lasso Martí, Vigencia en Lejanía, Música de Cuatro y Obra Poética. En 1974, Orlando Araujo publicó un libro sobre Arbelo Torrealba titulado Contrapunto de la Vida y Muerte, ensayo sobre la poesía de Alberto Arbelo Torrealba. Sin duda alguna, un gran abogado, educador y poeta. Y por supuesto, el gran célebre autor de ¿quién, Mari? De Florentino y el Diablo. Mira, y hablando de algunas de las obras de Alberto Torrealba, el presidente Chávez, en una de sus distintas y variedad de alocuciones, declamó uno de los poemas de Alberto Arbelo Torrealba, solo que cabe destacar que él le añadió un poco más a este gran poema que se llama Por aquí pasó, de obviamente Alberto Arbelo Torrealba. Y aquí tenemos, ya Roberto debe tener por allí preparado

Mira, recordamos los contactos del día de hoy antes de irnos al corte promocional de la emisora. 0212-562-7949 o 0212-562-3953. Correo electrónico y Facebook, bibliotecavivaenradio@hotmail.com. Twitter, @bibliotecaviva1. Y mensajería de texto a través del 0416-304-6337. Y la pregunta del día es... ¿En qué año muere Alberto Arvelo Torrealba? Ajá, facilita. Ahí lo tiene. Jesús se la sabe, pero obviamente él no la puede decir. Y yo tampoco. No sé si Roberto. Tampoco, deja tampoco a Roberto. Es que Roberto tampoco quiere ganar. No se quiere ganar estos maravillosos libros que tenemos. Recuerdos sobre la rebelión de Caracas, José Domingo Díaz, Fundación Biblioteca Ayacucho y... Y Pablo Neruda, Antología General. Qué raro que Roberto no me ha hecho señas. ¿Será que nos vamos, no nos vamos? ¿Ah? Nos queda un minuto, Jesús. Mira cómo van esos seguidores en las redes sociales. Aumentando, Marilyn, semana a semana. ¿Sí? Sí, señor. Ah, bueno, entonces Jesús, por supuesto, es el responsable de estar pendiente, pues, de todo lo que sucede en nuestros contactos de redes sociales, bibliotecavivaenradio@hotmail.com y Twitter, @biblioteca1. Por esas redes sociales ustedes pueden hacer distintas recomendaciones de libros, comentarios sobre algún libro leído, consejos en torno a la promoción del libro y la lectura. Así es, Marilyn, aquí estaré muy pendiente para tener ese contacto con las usuarias y los usuarios que quieran hacernos llegar sus comentarios, sugerencias con respecto al programa e incluso participar en la trivia de esta semana y de semana en semana. Nos vamos a otro cortecito musical, lo dejamos con Linda Barina y la promoción que te ofrece Alba Ciudad 96.3 FM. Bajo el olor del mastranto y el perfume de tus flores.

os lo dejo para siempre. Vuestros bienes y vuestros males serán los míos. Una nuestra suerte. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, el conocimiento, las palabras y el sinfín de saberes que solo los libros te ofrecen. Marilyn por acá creo que tiene el primer ganador de la trivia. Sí, ya tenemos los dos ganadores del día de hoy y el primero en escribirnos fue Gustavo. Muere en Caracas el 28 de marzo de 1971. ¿Es correcto? Correctísimo. Ah, ¿lo certifico? Lo certifico. Y el segundo ganador del día de hoy respondió correctamente en el año 1971, Francisco. No explica más, no dice apellido. Francisco solo. ¿Verdad? Bueno, felicidades a los dos ganadores de la trivia del programa de hoy. Ajá, ¿y qué obtuvieron? Se estarán llevando por allí. Jesús tiene Antología General de Pablo Neruda. Y yo en mis manos tengo Recuerdos sobre la Rebelión de Caracas, José Domingo Díaz, Fundación Biblioteca Ayacucho. Entonces, felicidades a ambos y gracias por su sintonía. Antes de seguir andando en el tema del día de hoy, que es de Alberto Arbelo Torrealba, quiero notificarles a todos los representantes para que lleven a sus niños al musical infantil El Gran Rescate, del 5 al 14 de septiembre de 2014, Sala Ríos Reina. El Gran Musical Infantil El Gran Rescate, desde este 5 al 14 de septiembre, Sala Ríos Reina. Para más información, si quieres indagar acerca del costo de la entrada, www.teatroteresacarreño.gov.be. Allí tienen otra alternativa para llevar a los más pequeños de la casa a disfrutar antes que comiencen ya, porque próximamente iniciarán las clases. El año escolar 2014. Entonces, hay que darle los últimos regalos a los chamos para el disfrute y recreación. Bueno, continuamos aquí con Alberto Arbelo Torrealba. Y es que si usted no sabía, existe un museo llamado con el mismo nombre, Museo Alberto Arbelo Torrealba. El Museo de Barinas, que se honra de llevar el nombre Alberto Arbelo Torrealba, es una institución cultural creada por el Estado venezolano con el propósito de difundir, estudiar, investigar, fomentar, preservar, colectar y organizar todos los elementos que constituyen el acervo histórico, documental y ambiental del Estado Barinas para la formación sociocultural de la región. El 3 de septiembre del año 1979, por decreto presidencial número 259, publicado en la Gaceta Oficial 31813, de fecha 4 de septiembre de 1979, se crea el Museo Alberto Arbelo Torrealba. El 31 de mayo del año 1981, abre sus puertas al público el espacio museístico arbeliano, inaugurado durante el gobierno del entonces presidente de la República, Luis Herrera Campins. La casa que ocupa el espacio del museo perteneció a varios dueños. Los primeros en residirla fue la familia Pulido y data en finales del año 1700. El museo consta de 8 salas expositivas, 4 de ellas con muestras permanentes de la vida y obra de Alberto Arbelo Torrealba y de su familia, y el resto con exposiciones itinerantes de artistas nacionales e internacionales. Algunas obras publicadas por Alberto Arbelo Torrealba fueron en 1928, Música de Cuatro; 1933, Cantas Caracas; La Torre, 1932, 1940, Glosas al Cancionero, Caracas, 1942, 1940, 1950 y 1957, Florentino y el Diablo. O sea, que hicieron tres versiones de esta maravillosa obra, Barinas, Comisión Aniversario aniversaria de los 90 años de Arbelo en 1995. 1952, Caminos que andan, Barinas, edición aumentada, Asamblea Legislativa, 1971. 1965, Lazo Martí, vigencia en lejanía, Caracas, Biblioteca Popular Venezolana. Y en 1967, obra poética, Caracas, Universidad Central de Venezuela. También otras obras de Arbelo Torrealba son... Que habla exactamente sobre Arbelo Torrealba son Araujo Orlando, contrapunteo de la vida y la muerte, ensayos sobre la poesía de Alberto Arbelo Torrealba, Caracas, edición en La Raya en el año 1975. Márquez Rodríguez Alexis, Aquellos mundos tersos, análisis de la poesía de Alberto Arbelo Torrealba, Caracas, editor Arte, 1966. Macei González Víctor, Los Florentinos, Caracas, Casa Bello, 1987. Febres Humberto, En negra orilla del mundo, Barinas, Fundación Cultural Barinas, 1995. Es tan interesante el estilo, pues, de Arbelo Torrealba que otros escritores se tomaron el tiempo y la dedicación de escribir sobre la poesía que hacía este personaje. Eso tiene un mérito impresionante. También recordamos a todos los usuarios y usuarias que en la Biblioteca Nacional de Venezuela pueden encontrar manuscritos, audios, libros de Alberto Arbelo Torrealba, entre los cuales se encuentra La Pasión del Llano, Obra Poética y Caminos del Desamparo, Poesía y Códigos Poéticos. De hecho, pueden dirigirse a la colección, en los manuscritos los encuentran en la sala de libros raros y manuscritos y, por supuesto, los audios en el archivo audiovisual, que se encuentra en el piso 3 de la Biblioteca Nacional de Venezuela. También nos hemos tomado el día de hoy el atrevimiento de colocarle, en honor a Alberto Arbelo Torrealba, esta gran pieza musical, Florentino y el Diablo. Cuando se condene, mientras el cuatro me afine y las maracas resuenen. la que me apure y vos al que me sorprende, quien me obliga a beber, la para que otro llene, o clero que canta y toca, o justa verdad tiene, toca cuando le da gana y canta cuando le conviene. Yo me revelo, entre mujeres me sobra Celina y terciopelo. Cuando una me dice adiós, a otra le pido consuelo. Desde cuando yo volaba para parar el rayuelo, y de con la noche oscura la cruz de mayo en el cielo. Familia y el caraván, canto mejor cuando vuelo, también como la guabina, si me agarra me le pelo, también soy caimán de boca en boca caño lo velo. Que en boca caño lo velo, me acordé de aquel corrido que me lo enseñó mi abuelo, el ando al que nunca pasa, en mi voz se quedó lelo, para caimán el arpón, para guabina el anzuelo, pa' tiquín que si va corto, no corre caballo el pelo, aunque se seca la cara, no carga pañuelo, pa' que se limpia la pata el que va a dormir en el suelo. El que va a dormir en el suelo, pega en la tierra el oído. Si tiene sueño liviano, nunca lo matan. Dormió, los gallos están cantando, escuchale los cantillos, los perros están aullando, recuerda lo convenido, saburo de la barrota. Florentino es mío, ñenguere de banco seco, taro, taro del tío mío. Usted dice que soy suyo, será que me le vendió. Si me le vendí me paga, porque yo a nadie le fío. Yo no soy rancho veguero, que le mete el agua al río. Yo no soy pájaro bobo pa' estar calentando nío. Pa' estar calentando nío. No sé si es pájaro bobo, pero va por un quesillo. Con la fatiga del rey, el golpe el mamedío, y en la orilla del silencio se le ama durante allío, cuando yo mandé a parar el trueno y el desafío. El trueno y el desafío, me gusta escuchar el rayo aunque me deje aturdido. Me gusta correr chubasco, el viento lleva tronillo, águila sobre la quema, reto del toro bravío. Cuando esas voces me llaman, siempre les he respondido, ¿cómo me puede callar con pero recién vestido? Pero recién vestido, mano a mano y pecho a pecho, ando atizando en el brillo, con el fuego del romance, que donde mi señorío, relámpagos me alumbraron, desde el horizonte al río, acariciando cimarrones y sangrando los rendíos, con la punta de mi puñal que duele y da escalofrío. Que duele y da escalofrío, dame campo a pensamiento y dame riel de abedrío. Y al que no sabe, arrematar un corrío. Y marrones hay que verlos, de usted no le porfío. Puñal, sáquelo si quiere, a ver si repongo el mío. Duele lo que se perdió cuando no se ha defendido. Cuando no se ha defendido, lo que se perdió a mi puerta, si nadie se vendió. Porque el orgullo indomable vale más que el bien perdió. Por eso es que me lo llevo. Y vuelvo a confiar en ti a ver si topa el atajo. A ver si topa el atajo. Cuando se bajan me gusta porque yo también me bajo. Zamuros de la barrosa, el alcorno calque abajo. Ahora verán señores al diablo pasar trabajo. Al diablo pasar trabajo. Comience a quien no conoce ni prima de desparpajo. Mire que por esta tierra ya sí saben los señores que cuando la punta encajó al mismo limón chiquito me lo chupo gajo a gajo. Me lo chupo gajo, haga usted que se hace el copete y yo que se lo rebajo. No se asusten, compañeros, déjenlo que yo lo atajo. Déjenlo que para el norte, no sabré si lo barajo. Déjenlo que suelte el bongo, pa' que le coja agua abajo. Hasta que Dios amanezca, quien lo lleva, quien lo trajo. Alante el caballo fino, atrás el burro marrajo. Sin hábito dorodoro, cantando con arrendajo. Si me cambia el consonante, yo se lo puedo cambiar. Señor Satanás, tengo señor Satanás, zamuro de la barrosa, salgan de las pornocal, que al diablo lo cogió el día, queriéndome atropellar, sácame de aquí con Dios, virgen de la soledad, virgen del Carmen bendita, sagrada virgen del real, tierna virgen del socorro, dulce virgen de la paz, virgen de la Coromoto, virgen de Chiquiquirá, piadosa virgen del valle, santa virgen del pilar, y el madre de los dolores, dame el fulgor que tú das, San Miguel dame tu escudo, tu rejón y tu puñal, niño de Atoche bendito, santísima Trinidad. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, el conocimiento, las palabras y el sinfín de saberes que solo los libros te ofrecen. Florentino y el Diablo, interpretado por El Carrao de Palmarito y José Romero Bello, de la obra poética del venezolano Alberto Arbelo Torrealba. Marilyn, ya la escuchamos. Ahora de aquí a la oficina, las alpargatas y a bailar. Claro que sí, un amanecer, yo quiero un amanecer llanero. Un bueno. Amanecer llanero. Puro y bailando Florentino y el Diablo. Y cantándola, porque es que yo necesito cantar esa pieza. Ah, pero es que yo no me la sé. Bueno, intenté, pero no pude. Ah, bueno. No, mira aquí Robert que cante, no. No, es que estoy, mira, no me da la garganta. Yo apoyo a Roberto no. Porque tú estás diciendo que te la sabes. Mira, no. Retiramos lo dicho y recordamos que desde el 2 de septiembre hasta el 12 de septiembre, el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Biblioteca, conjuntamente con la Casa de Nuestra América José Martí, tienen planificado una variedad de actividades culturales y recreativas para los y las venezolanas. Este lunes 8 de septiembre a las 3 de la tarde en la Casa de José Martí se proyectarán películas en el contexto de conmemorar la muerte del chileno socialista Salvador Allende. Esta actividad es en el mismo horario, nuevamente se realizará el día 9 y 10 de septiembre. También el miércoles 10 de septiembre a las 2:30 en la Sala de Libros Raros y Manuscritos, ubicada en el nivel AP2 del Cuerpo de Servicios de la Biblioteca Nacional, se ofrecerá una bibliográfica y no bibliográfica de la Venezuela agrícola a la Venezuela petrolera. También se realizará un conversatorio sobre la nutrición del venezolano. Posteriormente, el jueves 11 de septiembre a las 2 de la tarde en la Casa de José Martí se ofrecerá un homenaje a Salvador Allende al cumplir 41 años de su caída en combate en defensa de la dignidad y la democracia tanto chilena como latinoamericana. Y para finalizar, el viernes 12 de septiembre a las 10 de la mañana en la Casa de José Martí se rendirá un homenaje a los 5 héroes cubanos que por apoyar la causa de la libertad en su lucha contra el terrorismo hacia su país, se encuentran presos en Estados Unidos. Si quieres más información, visita www.bnb.gov.be. Una programación bien cargada y bien completa que te ofrece la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas. Mira, Jesús, aquí el libro, antes de irnos, que nos quedan 2 minuticos, Recuerdo sobre la rebelión de Caracas. Recuerdo sobre la rebelión de Caracas es una larga narración histórica donde a través de la articulación de cartas y alocuciones, Díaz describe de manera vehemente el desempeño del ejército patriota con